Condiciones Mam. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones Mam. Nadie te dice que regales lo que estás haciendo, pero si permites la difusión de ciertas cosas con más libertad, a la final lo que estás haciendo es como posicionar mejor tu nombre y hacer que tu vida sea más chévere, más tranquila, y que puedas ir y conocer otros países y otras personas y alimentarte pues como de las ideas de otros. Bueno, yo soy Maritza Sánchez Hernández, actualmente soy directora de nuevos medios en una empresa llamada Cross Media y soy colaboradora de Creative Commons Colombia desde 2009. Si te quedas enclaustrado en tu taller y si solamente quieres vender súper caro todo lo que haces y si no quieres publicar nada en internet y menos dar un permiso porque seguro te van a robar y te van a copiar y eso es terrible y no quieres que nadie haga eso, entonces veo menos posibilidades. Tal vez tengas un chispazo de buena suerte y igual seas muy famoso y pues eso ocurría antes, pero ahora es más difícil porque hay más gente creando muchas cosas en todo el mundo y entre más recirculan más se va dando pues como el posicionamiento de ciertos personajes que son muy talentosos. Eso no podías lograrlo antes. Entonces, no sé, creo que es un gran valor, digamos, en un sentido individual, pero también en la colectividad o en un entorno social. Que haya gente con ganas de compartir sus cosas significa que hay mucha gente aprendiendo y mucha gente inspirándose y mucha gente con ganas de también hacer cosas a su vez, y pues creo que eso significa el progreso, no en términos mercantiles y capitalistas, sino el progreso creativo, la evolución creativa de muchas personas y de muchas comunidades, y a la larga pues eso se ve reflejado en mejor calidad de vida para ciertas personas y para ciertas poblaciones. La cultura libre es un movimiento social heterogéneo que lo que busca es promover y distribuir la cultura y los bienes pues como de una manera más libre, o sea, que las licencias Creative Commons permitan que el copyright no domine pues como toda la industria cultural en el mundo. La cultura libre es una propuesta de una persona que se llama Lawrence Lessig y digamos que se ha conectado mucho pues con el movimiento de software libre en el mundo. Entonces, lo que propone son como unas libertades en los productos culturales, la libertad de crear, la libertad de compartir, libertad de hacer y redistribuir los contenidos y la libertad pues como de hacer cambios y mejoras a los productos culturales. Creative Commons es un licenciamiento alternativo que opera en diferentes países del mundo, actualmente opera en más de 145 países. Es una iniciativa de un señor llamado Lawrence Lessig que incluye dentro de un tema llamado libre cultura, que sí es un poco más como un movimiento y una filosofía. Entonces, dentro de ese marco de la libre cultura se incluye una alternativa de licenciamiento. Realmente son actualmente 6 tipos de licencias que le dan luces a los creadores, pues a los artistas, a las personas que generan contenidos de cualquier tipo, en texto, en video, en audio, fotografía, bueno, en cualquier formato. Le dan la posibilidad de dar ciertos permisos y de eliminar los intermediarios, que son los que finalmente hacen más complejo todo el tema de derecho de autor. Digamos que es eso, es un licenciamiento alternativo que existe en Colombia y en muchos otros países como, no como oposición, sino como complemento al derecho de autor tradicional. Digamos que no es un asunto de abogados, que eso es algo muy importante en esta época, en esta era digital, y es la información es como lo que está moviendo todo el mundo, y antes cuando hablábamos de medios pues eran los medios tradicionales que estaban como en el poder de unos pocos y la transmisión de contenidos era unidireccional y entonces era de unos poquitos para muchos, para la masa, y ahora pues como que los papeles se están invirtiendo un poco lentamente, pero ahí va. Y eso nos hace ver que el derecho de autor no es una cosa exclusiva de abogados, que no es solamente pues como el abogado experto en propiedad intelectual, en derecho de autor, con el título de no sé dónde y no sé dónde. Nosotros al ser prosumers potenciales, porque todos somos productores posibles de información a través de un blog, solamente por el hecho de estar en Facebook o en Twitter, que es como ahorita lo más común, solo por eso ya somos productores de información, estamos haciendo generación de contenidos de cualquier tipo, unos con un mejor nivel que otros, o bueno, eso es muy subjetivo. Y somos pues igual consumidores, entonces cuando tenemos ya ese doble rol, también tenemos que enterarnos y digamos que todo esto no tiene que ver solamente con los creadores y con los artistas y con los escritores y con la gente que tiene un nivel muy elevado y no sé qué de preparación, tiene que ver con cualquiera, y es bueno que cualquiera sepa qué significa derecho de autor, qué alternativas tiene, por qué no está cometiendo un delito cuando está haciendo ciertos usos de cierta información, por qué tiene que tener cuidado y no usar tan a la ligera los contenidos de otros. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Bueno, mi nombre es María Juliana Yepes Burgos, hago parte del colectivo Ciudad Red, que está trabajando por la cultura libre y las licencias Creative Commons. El primer festival audiovisual Creative Commons es una iniciativa que nació pues como de dos colectivos en la ciudad. Uno se llama Ciudad Red, que es al que pertenezco, y otro que se llama Mastodonte, que es una fábrica de creación. Nosotros supimos de una convocatoria que hizo Barcelona, que también realizan allá ese mismo festival, y la idea era que ellos copiaran pues como ese festival en el mundo. Entonces nosotros aplicamos a la convocatoria, resultamos elegidos, y en Colombia pues se propuso desde Medellín y desde Barranquilla. En Barranquilla ya se realizó pues esta semana que pasó, del 11 al 14, con Armadillo Media. Alejandro Ángel estuvo pues como dirigiendo como todo el movimiento, y nosotros aquí en Medellín arrancamos del 18 al 22 de octubre. La idea es pasar las películas que nos compartió Barcelona. Son aproximadamente 20 cortometrajes, documentales y también hay animaciones, argumentales también. Y también hicimos como una convocatoria muy cerrada de alguna manera, pues como era como con amigos o con gente conocida, como para hacer una exhibición, como la primera exhibición de material audiovisual Creative Commons local. Pero queremos pues como que el otro año sea ya como una convocatoria nacional, como mucho más armada, como mucho más abierta. Entonces la idea es como que este festival sea como la excusa como para empezar a hablar del audiovisual y las licencias Creative Commons en la ciudad. Pues la cultura libre, digamos, como que se piensa desde antes de internet, pero cogió fuerza de todo el movimiento de software libre. Entonces lo que son las nuevas tecnologías y la comunicación en sí, todo el movimiento de internet y el activismo que se ha generado en la web, lo que ha generado es como que uno quiera conectarse y hablar con el otro, generar redes, hacer trabajo colaborativo, crear proyectos conjuntos. Entonces lo que hacen las licencias es como legitimar un poco eso, porque el copyright no te lo permite, entonces te tratan como un pirata, que eso es ilegal, que lo que estás haciendo está mal. Entonces las licencias pues Creative Commons lo que hacen es como lo contrario, como decir no está bien, y antes lo que hace es dinamizar un poco más pues como los productos culturales. Las licencias Creative Commons aplican a cualquier forma de conocimiento, pues puede ser un texto, producto musical, producto audiovisual, un performance, pues puede ser cualquier cosa de creación de conocimiento. De hecho, nosotros relacionamos mucho desde el colectivo pues como la cultura libre, las licencias Creative Commons, con lo que es el empoderamiento comunitario y la apropiación social del conocimiento. Porque creemos pues que si la cultura está muy amarrada como a todo lo que es la permisividad pues como de apropiarse de los contenidos, entonces lo que vuelve es pues como un negocio todo lo que es compartir, educar y aprender. Entonces nosotros queremos es como soltar un poco más como eso y darle como un enfoque de apropiación social del conocimiento desde la comunidad. Pues de hecho los laboratorios que se están creando en la ciudad a partir pues como de ese encuentro que hubo el Absurd Lab en el MAM, lo que quieren es como precisamente que la gente se apropie de sus saberes y de su conocimiento pues como para que creen cosas, y esas licencias digamos que lo pueden como permitir. Obviamente hay unas que son muy restrictivas, pero hay otras que son muy libres y que pueden ayudar. Bueno, si la gente quiere conocer más sobre el movimiento de cultura libre, pueden consultar en la página de Creative Commons Colombia, pues ahí hay, digamos, información específicamente sobre las licencias Creative Commons, y también de ahí pueden encontrar otros referentes de lo que es la cultura libre y el movimiento en general. También pueden consultar nuestra página web del festival, que es festiaudiovisual.cc, y ahí también tenemos como unos links disponibles y vamos a estar como subiendo como todos los documentos y cosas que salieron de los talleres que realizamos en el festival. También pueden consultar las redes sociales, Facebook, Twitter y también el movimiento pues, de Cultura Libre GNU y de Software Libre. Bueno, nada, yo soy Tomás Campuzano, trabajo con Mastodonte de Fábrica de Creación y en este momento estamos montando el Festival de Cine, el Festival Audiovisual Creative Commons Medellín. Esta idea parte del Festival de Barcelona, ellos fueron los primeros que empezaron con el festival y pusieron el festival para que la gente en diferentes lugares del mundo lo pudieran copiar de forma libre. Es muy importante tener claro que Creative Commons y que libre no significa que sea gratis. Y esa es una de las cosas que queremos hacer con el festival, que la gente se empiece a dar cuenta que hay otros modelos y otras alternativas de producción audiovisual diferentes y funcionales pues, en todos los sentidos y en todos los ámbitos, incluso en los ámbitos comerciales. En este momento en Colombia, de hecho no sé, no tengo conocimiento si hay proyectos de ese tipo, pero en otros lados del mundo se están haciendo proyectos con un modelo que se llama crowdfunding. Y estos modelos significan que la misma gente es la que va a aportar y va a pagar los productos y las creaciones artísticas de los autores. Entonces, entre toda la comunidad se empieza a generar espacios de no solo de discusión, sino de financiación de estos proyectos que de forma micro empiezan a sumar a un proyecto muchísimo más macro. Por ejemplo, en España, proyectos como el Cosmonauta, donde a través de souvenirs o de diferentes artículos que venden, la gente puede empezar a apoyar la película y así los realizadores van a realizar la película saliéndose un poquito de la distribución y de la financiación tradicional, que es la que estamos acostumbrados, por lo menos en Colombia o por lo menos en esta parte del mundo. Entonces es importante empezar a generar esas colectividades para que la gente arranque a apoyar los mismos proyectos que quiere ver en cine o en televisión o en revistas o un cómic o lo que sea. Entonces la misma gente es la que se autogestiona. Este modelo es muy, muy dado de eso, de la autogestión, y elimina muchas veces las entidades de gestión tradicionales para la música, para el cine, para el cómic, para un montón de expresiones artísticas, funcionaría perfectamente. Que un producto se comercialice en internet no quiere decir que no se pueda comercializar a través de los medios tradicionales como cine, o como televisión o como DVD. Entonces no quiere decir que porque esté montado en la web o porque tú lo puedas compartir de forma libre te vaya a matar la parte comercial. Simplemente te está dando una ventaja muchísimo más grande, y es que la gente puede conocer más fácil tu trabajo y puedes acceder a patrocinios. Bueno, sí, las licencias Creative Commons se dividen en varias licencias y no siempre la atribución comercial va a estar libre. Entonces vos como creador puedes tener la atribución comercial tuya y vos sos el único que puedes explotarla comercialmente para ganar dinero, para ganar prestigio, para ganar lo que quieras ganar. Y simplemente el resto de las personas lo que pueden hacer y lo que se trata de hacer es compartir ese conocimiento y esas obras para que mucha más gente la vea. Entonces es abrir un montón de productos a otros espacios y a otros entornos. La cultura libre no es cultura gratis, eso es como algo que queremos como dejar en claro. La idea es que la cultura libre lo que hace es que permite que las personas puede que compren o bajen la película. Por ejemplo, nosotros tenemos una aquí que se llama, es An Island, nosotros la bajamos pues y la compramos, pero la licencia permite su uso pues de compartirla y distribuirla. O sea, entonces no hay que pagar es como todos los derechos de distribución y como ese tipo de cosas. Entonces uno puede comprar la película o el material, pero no tiene que estar como pagando todo el tiempo el derecho de distribución, solamente pues como atribuirle intelectualmente pues como que es la propiedad del creador y ya. A mí me parece súper interesante lo que se da con la entrada de las nuevas tecnologías y básicamente de internet y el amparo que hay en Creative Commons, que digamos que es lo que lo protege a uno de que gente haga dinero de eso, es que rompe con esa concepción clásica de que la obra es mía y yo no puedo y el otro no puede hacer derivados de eso, que eso digamos castra mucho la creación. Entonces, al existir algo como Creative Commons, le permite al otro usuario, que también la mayoría de las veces es creador, hacer otras cosas que pueden resultar súper interesantes, teniendo cierto respeto con el autor, más que como artista y más como esa cosa, como ego, como artista, como creador, que hay una diferencia bien grande ahí. Y eso es lo interesante de Creative Commons, que rompió con esa vaina de la música está allá y ustedes solo pueden escucharla. Ahora está acá y tú qué puedes hacer con eso, eres libre de usarlo. Fundiciones MAM propone Radio Arte. Escuchemos un fragmento de I Am With You de David Garland de 1982. Mi nombre es Alejandro Vélez, soy músico, artista audiovisual de la ciudad de Medellín y trabajo con diferentes colectivos, espacios de difusión de la música, de presentación, entre otras. Bueno, Series Media inició a finales del 2003. Fue como un encuentro casual con varios amigos suramericanos que estábamos en un festival que se realizaba en Bogotá que se llamaba Encuentro de Sonidos Electrónicos en el Gaitán, y lo que descubrimos es que habían como varias iniciativas pequeñas de difusión, pero no había como una más o menos grande que pudiera agrupar como artistas latinoamericanos. Entonces empezamos a trabajar, pero dio la casualidad que los que más tenían energía eran los que estaban viviendo en Medellín. Entonces nos juntamos Gregorio Gómez, José Santamaría, Mauricio Ramírez y Alejandro Vélez, y empezamos un sello donde empezamos a publicar música de Sudamérica y muy enfocados también en trabajar por la difusión de la música local. Básicamente en las licencias libres lo que encontramos fue tanto en las licencias libres como en la tecnología, encontramos una herramienta que para nosotros fue muy fácil, que se prestaba mucho para difundir la música. En Colombia no es tan fácil sacar un disco, puedes sacar muchas copias, pero luego no puedes distribuirlos. Entonces lo que encontramos fue que a través de internet podíamos publicar la música que estábamos haciendo y la podíamos difundir fácilmente. Entonces eso necesitaba un amparo y estuvimos estudiando varias posibilidades y tal, y lo que nos encontramos es que Creative Commons era un buen amparo para la música porque nos permitía compartirla libremente y nos daba cierto nivel de seguridad. Series Media tiene ya 32 releases como net label, tiene 12 CDs y luego tiene otras 3 por las cuales se cobra, pero los 32 discos están libres, pueden descargarlos, remezclarlos si desean, manejarlos al antojo, pero no hacerse, no lucrarse de ellos, y todo ese material está en www.seriesmedia.org. Desde que pensamos el nombre Series Media, pensamos en una proyección del sello más allá de la música, porque entre nosotros hay gente que hace software, hay diseñadores gráficos, hay artistas audiovisuales. Entonces, con respecto a Creative Commons, vale la pena mencionar que no es una licencia que sea aplicable solo a la música, sino que es una licencia que da ciertas libertades y que se puede aplicar al cine, a las artes en general. Digamos que se ha usado más en internet, pero es una licencia que se puede aplicar a la vida no online, solo que, digamos, al ser la música el gran motor del arte de los últimos 15 años, entonces se ve más aplicada en la música. Pero si vos entras a, por ejemplo, archive.org, que es como una gran base de datos de material bajo Creative Commons, te das cuenta que muchos tipos de artistas, músicos, diseñadores, videorealizadores, cineastas, inclusive literarios, tienen su material amparado en Creative Commons. Fundiciones MAM propone. De Mami, uno de los artistas del sello Series Media, escuchemos MCAAPV del año 2010. Somos tuyos.